Doncs ja s'ha acabat ja per fi el tema de les eleccions i ara comença el tema dels pactes. Bé, molt tots ho celebren, eh? Bueno, és de celebrar que doncs, durant uns dies podran descansar una mica més el que feien fins ara, no? Però escolta, avui estava pensant, clar, els guanyadors, els que han guanyat vots, bevien cava i amb cava doncs, brindaven i tot això, però he vist que també que alguns que han perdut vots també brindaven cava. Pues claro, no lo van a dejar ahí. Ja ¿Para qué? ¿Para que se lo beba...? No, pues eso ya son ganas de beber. Beber por beber. Ja és alcoholisme directament. És alcoholisme. Claro. Ah, vale, perquè si has perdut i brindes amb cava és perquè... No, és brindar, és abrir-me el cava. Però tu saps lo tentador que és tenir en una mesa tot un montón de botelles allí cerraditas dispuestas a abrir-se... Jo si vaig amb el nane per a veure la selecció espanyola, per exemple, no? Un partit, no? I tenim allà dos ampolles de whisky per celebrar la victòria. Perd Espanya, però les... Però la celebrem igual. La subrim igualment. Claro. Això ja és set. Ja són ganes de privar. Això ja és... Però és que aneu a veure com juga la selecció o què? Ell i jo. Sí, o sigui, sí. Tots dos allà ens posem la vermella. Sí, mucho. Però és que és Armand el que me chucha. Vamos, me chucha, España! No me gusta. Sempre està... Vamos, España! España! Eres tú que lo dice todo. Bueno, benvinguts a aquest programa d'especialistes de comandos, el programa dels pares. Cada cop som més les persones que ens diuen els meus pares són fans vostres. Sí, però... això vol dir que la nostra audiència comença a ser gran. No, no. Jo crec que és que la vostra audiència és guai. Són guai, gent currada, gent que ha tingut fills, gent que està treballant. Gent adulta. Això què és? Que està jugant al tenis? Jay Pau, és que vol protagonisme, també. Jay. No hem parlat d'ell. Jay Pau està a les vies de sol, Òscar Peret, sense necessitat de fer-se notar, també hi és, també està a la producció. I nosaltres tres, doncs aquí, disposats a fer un programa de dijous, farcidet de coses, perquè a més, jo no sé si donarà temps a fer-ho tot. Bueno, sí que donarà temps. Pues serà lo que se pueda. Però estic pensant una cosa, que això dels pares és un contraproduent, perquè, clar, els fills acostumen a fer el contrari que fan els pares. Mm-hmm. Si el meu pare escolta especials secundaris, jo passo. Ja, jo escucho la copa. No le la copa. No le vuelta. Molt bé, doncs, a tots aquests pares i mares que ens escolten, avis també podríem dir, i àvies que ens escolten, mm-hmm, que moltes gràcies per ser... Com allà sou. Sou. Sí. I els nens a Insti no ens interessen, perquè són molt gamberres. Bueno. Javier Hernández Petón, ¿qué tenim de mails? No, de mails no tenemos nada. Solo decir que, Dani, ya te hemos ingresado la pasta cada mes. Es que... Lo cual, esto te tiene que hacer reflexionar sobre la actualización, que ya empieza a ser también de unos cuantos días. Y Dani, piensa que no, ese, o sea, ese dinero... No pongas esa cara, o sea... Dani, ese dinero que te damos, además... no te creas que no lo podríamos hacer servir para otras cosas. De hecho, tenemos un montón de hobbies, como beber todas las tardes o sí. Así que hemos hecho mucha relación de lo que es esa pasta y es, por ejemplo, que darse de alta en un gimnasio. Mira, los tres empezamos a estar fondones. Sí. Amb aquesta pasta que et donem podríem apuntar-nos a un gimnàs i o darse de alta Digital Plus también. O mira, cap dels tres té Digital Plus. Hem d'anar sempre al bar a mirar el futbol. Pues amb aquesta pasta, Dani, podríem apuntar-nos. Ui, l'Anderlecht em sembla que no es classificarà, eh? No. Estic mirant el seu grup i té dos punts. No. No, no li dona ja, no? Qué perquè... hàbil eres para cambiar de tema, eh? No, no, venga, però... vámonos. Este gag que vamos a hacer ahora es repetido. No, es que... Avui estem... Venga. Transparente. Sí, sí, sí, venga. ...26 minuts i acabem d'una vegada... Me siento por aquí, ¿vale? Joder, macho. Ui, el Copenhague tampoc es classifica. Sí, el Copenhague tiene empatado. Notícia esfereïdora, tan esfereïdora que l'hem hagut de llegir i de fer dos cops per entendre de què va, no? Resulta que a Alemanya, a un lloc que es diuen les muntanyes metàl·liques... Yo no sé si eso de metálicas es traducción mala. Como tú alemán, Armand, no... Bueno... Lo tienes dejado, porque lo tienes dejado. Y a ti también te han dejado en Alemania, o sea... No, pero bueno, no precisamente ahí. Estás tu pichón. No, si estamos transparentes, sí. Sí, es lo que yo digo. Pues, has hecho mala traducción. A un lloc que es diuen les muntanyes metàl·liques d'Alemanya ha aparegut un cèrvol, una mena de Bambi, un bicho d'aquests que menja herba. No un vegetarià, no. Un animal, un cèrvol... De color blanc. A mi no me mires, que estoy todavía con lo que me has dicho. Però blanc com el copito de neu o com el Ratzinger, o sigui, completament blanc, albí. Sí, blanco. Un cèrvol albí. Però clar, sempre que es veu una cosa que no és normal, la gent ja pensa que és perillosa. I aleshores, 7.000 tios, 7.000 caçadors, o sigui, tots els caçadors que anien a Alemanya, s'han llençat aquestes muntanyes metàl·liques a caçar aquest pobre Bambi. I no solo que és peligrosa, sinó que hay una manía con quedárselo. Sí? No, no, no, el volen pelar, perquè diuen que és una mutació genètica i que pot ser, pot esdevenir un perill públic. Va. I per això es vol encarregar. Gràcies als nostres contactes hem aconseguit tenir via telefònica aquest cèrvol que està ara mateix, doncs, acorralat. És que clar, la connexió amb Alemanya és difícil. Tenim un cèrvol a les muntanyes metàl·liques a Alemanya en aquests moments, a les 15 hores i 35 minuts, absolutament acorralat per 7.000 tios que amb rifles tenen l'única intenció de fotre-li un tret al cap. Debe ser que estava en una cabina i l'han debido ver i el tio echa a correr. A colgado. Ah, claro. Tal vez sea. Ciervo. Muy buenas tardes, Charlie 5, cambio. Me estaba agobiando con la entrada que habéis hecho. Se ha cortado. Ha sido bastante larguita. Se ha cortado. Es que le... Se ha cortado colgado de agobio. Ah, o sea que no le perseguía a nadie. Qué genio tiene usted, ¿eh? Estoy camuflado, estoy escondida. Está escondido en la montaña, ¿no? Sí, yo no he hecho nada. Yo solo paseaba por allí. Yo he hecho mucho por Alemania y ahora Alemania me lo paga así. Oye, rima, ¿eh? ¿Se ha quedado? ¿Trabajabas para...? Bueno... ¿Trabajabas para el ejército alemán? Bueno... Dicen que eres, porque dicen que eres peligroso. No, ellos son los peligrosos. Yo solo quiero vivir en paz. ¿Por qué no me dejaré en paz? En el ejército tenía mi propio tanque y aquí no me dan trabajo ni de limpiacoches. Pues parece ser que no te van a dejar en paz, porque ahora mismo, ya te lo digo, son 7.000, se han sumado 1.000 cazadores más, ¿eh? Ya son 9.320 cazadores adentrándose en el bosque para acabar contigo. ¿Cómo vas a hacer frente a estos 11.000 tíos? Bueno, primero tendrán que acabar con... Primero me tendrán que encontrar. ¿Por Yo qué? Yo he sido entrenado por la CIA. ¿Ah, sí? Yo he sido boina verde. Yo he sido Cruz del Mérito Especial. Yo he estado en el grupo de élite militar. ¿Qué es eso, el Cruz del Mérito Especial? Bueno, era de... ¿Eso es militar? El CME, ¿no? CME... O sea, tú has estado en grupos... Solo por defender este país. ¿Y ahora este país me lo devuelve así? ¿Contra mí? ¿Por qué? Espera un momento. Espera, Crisol, porque... Venga, venga, vamos, vamos, que no decaiga. Escúchame, Bambi, ¿cómo te podemos...? ¿Tienes algún nombre en clave para que te...? Porque Bambi suena poco... Suena un poco humillante, ¿no? Cervatillo, pero yo no me liaría mucho, ¿eh? Cervatillo, tenemos aquí con nosotros al coronel Truman. No sé si te acordarás de él. Es el hombre que te entrenó a ti, que hizo de ti lo que eres ahora, coronel Truman. Muy ¡Hola, bien. Coronel Truman! ¡Hola, qué hay! Más de 15.000 tíos van, cazadores van a por su Cervatillo, el vino. 15.000. Sí, 15.000 cazadores entran en ese bosque, tendrán que preparar 15.000 ataúdes. ¡Coronel Truman! ¿Qué? ¡Jerry murió! Ya lo sé, chico, pero ¿qué? Tienes que abandonar el bosque, tienes que entregarte. Esta gente no quiere hacerte daño, ¿no? ¿Cómo que no quieren hacerle daño? Truman, quiere matarme, quiere hacer un estafado de ciervo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Tienes que ser fuerte y confiar en mí. No confío en nadie, cambio y corto, coronel. No cambies ni corte. Ya se ha acabado esto. Se ha tornado a agullar al cérvol y en perdón la comunicación. Coronel, Dígame. Me da un poquito de asco preguntarle, pero ya que está usted aquí... Pregúnteme. ¿Cree que el Cervatillo aguantará en el bosque el acoso de estos 20.500 cazadores que mire, van a poder...? Mire, yo mismo le entrené para que aguantara. Está preparado para aguantar el frío, los disparos, es experto en camuflaje. Por eso es albino. Este ciervo ha comido cosas que harían vomitar a una cabra, amigo. Vale, bueno, pues nosotros ya hemos avisado, ¿eh? Porque hay 30.500 hombres detrás de este chico. Y no vengo a salvar a ese chico de ustedes, sino a ustedes de ese chico. Eso que usted llama infierno, él lo llama hogar. ¿Pero quién se cree que es? ¿Dios? No, Dios tendría piedad, amigo. Coronel Truman. ¿Qué? Lárguese. Voy. Madre mía, ¿qué están haciendo en TV3? ¿Eso qué son? ¿Son pochas? Mira, sap greu que s'acabi les eleccions perquè m'agrada molt aquesta cinta. A mi m'encanta el que toca el palito. De la caja. Després d'una campanya electoral tan intensa, per fi es van celebrar les eleccions al Parlament. Ara, i després de veure com van quedar els resultats, comença tot un horitzó de possibilitats d'acords polítics. El paisatge polític es mourà molt, possiblement. Mm-hmm. I estem delerosos i expectants de veure com acabarà aquesta vaina. Però no tothom viu el dia després de les eleccions d'aquesta manera, espantant i delerós. No. Hi ha gent que pateix el que es denomina com la depressió postelectoral. Rogelio Cunillet, buenas. Yo no tengo. Hola, ¿qué hay? Rogelio Cunillet, usted padece lo que un cuadro de depresión electoral, post-electoral, y por eso ha venido aquí. No entiendo por qué ha venido aquí, pero bueno, ha venido. Bueno, he venido por eso y, bueno, también porque me hacía gracia veros en directo. Ya. Que, por cierto, yo creía que erais más... No sé, más... calvos. Pues mira, bueno, pues no, como puede comprobar aquí... Hay pelo. Aquí todavía hay pelo, ¿ves? Y aquí también. ¿Ves? Mira. Ahí no, unos tienen más pelo que otros. Hay días que no deberíais hacer programa. Rogelio, vamos al tema. Y centrémonos, por favor. Sobre todo tú. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está depresivo después de las elecciones de ayer? No sé, yo si lo supiera se lo diría. Y Santa Pascua, me voy por donde he llegado. Por la ventana, por cierto, porque por la puerta no me han dejado. Pero no sé por qué es. Y no me estoy haciendo el pobrecito para dar pena, no. Pues le hemos puesto una música de pena. Es un problema serio y gordo que tengo. Yo estaba pensando que les imaginaba también más gordos. Hombre, no todo es gordo. Bueno, si es por culpa de... Para allá, hombre. Eso es por culpa de Dani. Que por la pasta que le damos no podemos ir al gimnasio. Pero oiga, ¿solo se pone de pre con las elecciones del Parlamento? No, Armand, quédate de pie. Si total, ya sé que esto va a salir otra vez. Rosalí. Usted solo se pone... Rosalí ni hostia, tía. Bueno, ¿qué? ¿Usted solo se pone de pre con las elecciones al Parlamento de Cataluña? ¿O con todas las demás elecciones también le pasa este bajón? No, con todas. Con todas. Recuerdo las elecciones para entrar en la OTAN, que me cogió tal depresión al día siguiente... que no me pude mover de casa. Estuve todo el día en pijama, sin la parte de abajo. Como J. Pagua. Solo la chaquetita de pijama y desnudo de cintura para abajo, comiendo helado de chocolate. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pone usted así? Se me iba regalimando todo, no se ve cómo acabé. ¿Pero por qué se pone usted en ese plan? ¿Por qué le da esta bajada de tensión? ¿Tiene algo que ver con los resultados finales? ¿Es porque no gana la opción que usted votó? ¿Qué va? Si a mí lo que me salga de elecciones me da igual. De hecho, yo agarro la primera papeleta que veo y ya la pongo. ¿Entonces qué es? ¿Por qué se pone así? Mira, yo unas elecciones las vivo con una pasión exagerada. Para mí, desde la pajita para beber... Las elecciones es lo más bonito que han inventado. Es un poco exagerado porque la bajita que para no ver es serio, un invento. Que no es serio. Yo cada vez que oigo que se van a hacer unas elecciones, para lo que sea, me da igual, me pongo contentísimo, levanto los brazos, empiezo a dar besos, me tiro rodando por el suelo gritando, parezco Jorge Lorenzo. Y tendría que ver mi alegría, es contagiosa. La gente me conoce y me dice, Rogelio, qué contento estás, qué envidia das, cabrón. ¿Y entonces qué hace durante la campaña electoral si se pone tan contento solo con el hecho de que haya elecciones? No me pierdo ni un meeting de nadie, cojo pegatinas de todo, banderas, pins de todo, los partidos, sigo a todos los políticos a donde van. Yo tengo una camiseta. ¿A todos los políticos? World Tour Political Elections 2006 en este caso. ¿Pero a todos los políticos? A todos, vivo la fiesta a tope. Y desde aquí se lo recomiendo a todo el mundo. Chicos, chicas, cogeros un mes de vacaciones que coincida con elecciones y seguir las elecciones. No os vais a arrepentir. Yo siempre digo una cosa: los Sanfermines, al lado de una campaña electoral, es un velatorio retransmitido por José Ángel de la Casa. Ya. Siempre digo eso, siempre. Tú me preguntas la hora y digo: los Sanfermines, al lado de una campaña electoral, es un velatorio retransmitido por José Ángel. Hay un entusiasmo progresivo hasta que llega el momento de las elecciones. Y supongo que cuando llega el momento de la votación, usted se va apagando. Hasta que deposito la papeleta en la urna, sí. Depositarla y entrar automáticamente en la depresión. Se la mete y se deprime. Sí. Me fumo un cigarrillo y lo único que quiero es ir a casa a dormir. Ya. ¿Y no has pensado, Rogelio...? Sin la parte de abajo es pijama. Por lo que pueda venir. El chocolate regalo en limao. Sí. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Y Rogelio, una cosa. Estem parlant amb el Rogelio, que està patint una depressió postelectoral, o sigui, és un tema chungo. ¿No has pensat, Rogelio, que por qué te ocurre eso? A lo mejor es que existe un problema oculto. Puede. Mire, yo creo que, ¿sabe cómo cuando quieres conquistar a una chica o a un chico que te gusta mucho? Tú empiezas el cortejo, invitas al cine, luego una noche de cena y luego ya la cama. Pero justo después de hacerlo, chas. Claro, ya. Después de hacerlo, se pierde el interés de seguir con ella. O con él. Claro, has poseído lo que deseabas, ¿no? Lo que querías. Claro. Es eso, ¿no? Un poquillo ahí. Por ahí iba. Por ahí iba, sí. Pues nada, no sé qué... Es que no sabemos qué decirle porque tampoco somos letrados, pero... Ni sabemos por qué está aquí, la verdad. Pero solo queda pues esperar eso, las municipales del año que viene. ¿Qué dice? Municipales dentro de un año, ¡jo! Sí. ¡Qué fuerte! ¡Viva! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un beso! Yo no. Me voy a tirar por el suelo. Mira qué contento está. ¿Falso? No se tire... No se levante. No, con este sonido acabamos. No se levante, que ya lo arrastro. Ya. Ahí, dale. Míralo. Qué contento está. Barrio Sésamo. Ole. Se quita la pantalla. Llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, puedo estar equivocado, como todos, hermanos. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Va, aquest tema sí que ens agrada. Sí, nosaltres anem de mal en peor, però a la Fira de Cornellà cada cop millor. Cada cop ho fan millor. Perquè demà, a partir de les... Pues demà, dia 3... Demà comença l'Agrotour, la Fira del Turisme Rural. Allà trobareu mogollon d'estants on us informaran de les millors ofertes per anar de cap de setmana o de setmana sencera. Per exemple, nosaltres ara hem pensat a la nostra família anar de turisme rural per Nadal. Si en vez de irse a un restaurant a emborracharse... Pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Vuestra familia de qué está hablando? ¿De ti? Sí. Como tu madre, tu padre y todo eso, pero... Sí, toda la peña, ¿A quién le importa? Pero tío, como los colonos cuando llegan a la Alejandra Oeste. ¿Vete al Sasa Rosa a hablar de tu familia? Toda la peña. Sí. I, clar, haurem de visitar la Fira de Cornellà, Agrotour, per informar-nos de... On trobarem la millor masia, la millor casa rural, el millor hotel rural. Lo que dice Íñigo y que va a hacer con su banda es lo mejor que podéis hacer, ir informaros con los mejores profesionales del mundo del ruralismo. A més, el que y ellos os asesorarán y os dirán los mejores sitios, los mejores hoteles, los mejores pensiones. A más, Antonio. Para... La gent el que fa és buscar internet i tal, i mira les tarifes, però és que si vas a Agrotour segurament trobaràs millors preus. Descuento. Per contractar aquests temes. Que tu quieres irte con alguien a pasar una noche romántica. Dice, no me voy a la ciudad porque igual me descubren. ¿No? Sí. ¿O me voy al campo? Claro. Te vas al campo, tranquilamente. Y allí no te conoces. Fira de Cornellà, si no sabeu on és, intenteu sortir... Sí, anar a Barcelona i després de Barcelona sortir per la Ronda de Dalt, direcció Llobregat, sortir a 15. Importante, si coges, contratas noches de hotel rural... Pon un verbo por medio. No... porque está hablando como un niño. O suelta alguno, porque coges, sí, contratas, sí, todo seguido, ¿no? A ver. Si coges tú, contratar noches allí, hotel, descuento. Se entiende castellano. Iros a la playa, todas. Me llamo Sebastián. Y en un momento determinado de mi vida, trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo Armán y Anani, los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. Lo dicen los papeles, lo dice la radio, lo dice la televisión, los votos en las urnas ya han dictaminado la justicia. Pero no es la justicia de los políticos, porque no es ni justicia. Ahora, amigo, es el tiempo de la justicia de aquí, de ahora, de Don Defensor, vuestro paladín. ¿Os han estafado? Pues acudid a mí, que yo impartiré justicia. Ya tenemos la primera llamada, lo cual me place. Hola, amigo. Don, eres guay. Lo eres guay. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Aleluya. Qué bonito nombre. Te Aleluya. Explico mi problema. Adelante. Yo resulta que por mi falta de estudios y mi autoestima baja, Suelo acudir con regularidad a las pitonisas y adivinadores. Sabia decisión, desde luego. Si no sabe de qué va la vaina, pues va, quién sabe. Y te han tangado, claro. Sí. ¿A ti te suena la pitonisa Antonio José? ¿Cómo? La pitonita Antonio José. ¿Qué es pitonisa? Esa. Pues resulta que fui el otro día a su consulta a que me explicara cosas sobre mi vida. Ya. Que yo no acierto a explicarme. Ya, ¿y qué? La pava no habla de mí. ¿Cómo? Habla sobre su madre. ¿Te dio sobre...? Me dio una palizadón, una hora me tuvo hablándome de su madre. ¿De su madre te hablaba a ti? Que sí, se ha venido a vivir con ella, que si es un infierno, que no hay quien la aguante. Miraba a ella en la bola de cristal y el futuro que veía era el de su madre. ¿Se puede consentir esto? ¿Cómo? ¿Se puede consentir esto? No lo puedo, no se puede consentir ni tampoco se puede soportar. Y era la primera vez que te pasaba con la pitonisa. Bueno, en realidad han sido esa vez y cuatro veces más. ¿Te ha gustado o qué? Porque es que la tía lo explica tan bien que te acaba atrapando. O sea, a mí me interesará más, mucho más, la vida de su madre que la mía propia. Sé lo que pasa. ¿Sabías que se ha fundido la pasta de la pensión en chico de compañía? ¿Quién? La madre de Antonio José. ¿La madre es que de la pitonisa? Sí, es que no tienen vergüenza. Es una historia que te... muy dura, ¿eh? Aleluya, ¿qué es lo que quieres? Que frenes esta locura. Yo no puedo dejar de ir a su consulta a escuchar cómo despelleja a su madre. Y a mí me cuesta 60 euros cada vez. Claro. Es como una droga. 60 Entonces, euros, claro. Yo quiero que le apartas la cara. A la madre. No, a la pitonisa. Ah, vale, le parto la cara a la pitonisa porque da engancha con su historia sobre su madre y no puede dejar de pagar 60 euros. ¿Cómo es eso, no? Sí. Pues la voy a llamar ahora mismo. Dame el número. El 1. El 4. El 7. El 5. Adiós, Don, y suerte con la paz. No cuelgues, ¿eh? 1, no cuelgues. 4, 7, 5. Venga, vamos a marcar. No. Y ya está. Dos números y punto. Pitonisa Antonia José, pregúntame lo que quieras sobre tu futuro, que yo te lo digo como si fuera el pasado. Precio de la llamada... Vale, ya está, corta el rollo, nena, que quiero hablar contigo. ¿Y quién es usted? Eres la pitonisa, ¿verdad? Sí. Antonia José. Sí. Yo me llamo Don Defensor, quiero hablar contigo. Hombre, bendito sean los astros que han atendido mi súplica. Defensor, tienes que ayudarme. No, pero... ¿Puedo contratarte ahora? ¿A mí? Sí. Por supuesto, aquí me puede contratar el que quiera. Yo estoy abierto a todas las ofertas. ¿Qué ocurre? Pues mi madre. Ya, pero... Es que hace un mes que la tengo en casa y desde que papi se fue a los cielos están... ¿Ha muerto tu madre? No. Bueno, sí. Bueno, creo que eso dicen. Pero bueno, lo importante es que no hay quien la aguante. Ayer mismo, por ejemplo, le hago una sopa y me dice que está sosa. Le pongo sal, o sea, le hago otra sopa, le pongo sal y dice que está salada. Dios, que eso no se puede aguantar. Don, pártele la cara. ¿A tú? ¿Quieres que le partan la cara a tu propia madre? Si tienes problemas de conciencia, contrataré a... No, si no tengo, lo que pasa es que tengo que apuntarlo, tengo que partirte la cara a ti y la cara a tu madre. ¿Quieres algo más? ¿Qué quiere usted, madre? Espere, don, un momento. No, a ver, es que mi madre quiere decirte algo, mí, espera, madre. No sé cómo se ha enterado que eres don Defensor, espera un momento. Hola, don. ¿Es cierto que dicen que tienes unos ramos? Perdona, ¿eres la madre? La madre aquí está de este esperpento, sí. ¿Qué quieres? Habían comentado por encima que dicen que tienes unos brazos que parecen las piernas de Roberto Carlos. Sí, y un colito de melocotón, pero señora, ¿qué no quería usted? Te quería contratarte. ¿A mí? He escuchado que mi hija te ha contratado, ¿no? Es verdad, me ha contratado para que le parta a la cara a usted. ¿Y quiere contraatacar? ¿Quiere que le pegue ya a su hija? No, quiero violencia, no, por favor. Quiero que le partas los dientes a un cliente de mi hija. ¿Quién? Se llama Aleluya. ¿Se llama Aleluya? Sí, ya ha venido 5 veces a malmeter. Está creando mal ambiente entre mí, Antonia y yo. Y, bueno, nos llevamos hasta ahora fenomenal. ¿Quién, tú y tu hija? Sí. Y el chico este, pues, no hace más que agobiar, ¿no? Vamos a ver una cosa, tengo que... Es muy cotilla. Señora, tengo... Pregunta todo el día. Tengo que hostiarle a usted, a su hija y al cliente ese, ¿vale? Ah. ¿Por qué no hacemos una cosa? Quedamos los cuatro en un piso, en un sitio, donde sea, y nos ahorramos desplazamientos. Me parece porque... un garaje. O donde sea, a mí me parece vale. Bien. Vale, a mí me va bien cualquier día, ¿eh? Antonia, ¿tú qué dices? ¿Qué dices? Don... A mí me va bien el sábado por la tarde. Vale. Y a mi madre, espera un momento. Sí, dice que también a las 5. Vale. Que también le va bien. A las 5, de acuerdo, pues lo apunto. Aleluya, lo tenemos al teléfono. Aquí estoy, don, ya lo he oído, ¿eh? ¿Has oído, no? El sábado a las 5, quedamos los 4 y me hostiáis. Bueno, nos hostias usted para todos, ¿no? Yo para todos, o sea, ahí... Que me va genial. Te va bien el sábado. ¿Luego puedo ir al cine? Sí, te voy a pegar en el estómago solo. Vale, los ojos no. No, tranquilo, te romperé un brazo y... Bueno, pues ya está, hemos quedado y hemos... Qué bien están los que vienen acá, amigos. Hasta el próximo teatrillo, que ocurrirá dentro de unos cuantos días. Ahí va la hòstia. Chumari, no, per què li obres el micro? Jordi, és que ja ho saps, si se'l sent des del Valle de l'Orrio, no cal que li obres el micro. Venga, vamos, payari, és el moment de connectar amb Euskadi i la seva vida diària amb el Chumari el Fari. No cridis tant, tio, no bueno, cridis tant. Venga. Un tema, el calentamiento global del planeta está siendo bastante fuerte y es un tema que en Valle del Orrio nos preocupa demasiado. Además, somos conscientes de que en Valle del Orrio somos uno de los principales culpables de este calentamiento del ¿Vosotros? Planeta. ¿Vosotros? ¿Por vuestra culpa es? Sí. Nojo. ¿Qué? Nosotros, por ejemplo, ya hemos empezado a tomar medidas, ¿no? Para evitar eso, desde el Valle del Orrio, por eso ejemplo. Está bien. Vamos a prohibir las minifaldas para que las chicas... Y también vamos a prohibir que los chicos vayan descamisados, porque eso provocaba que la gente fuera muy caliente a nivel individual, ¿no? Bien, si una persona va caliente en la Tierra, el planeta no lo nota, pero si vamos todos quemados, el planeta nota ese aumento de temperatura. Por eso en Valle del Orrio hemos instaurado el recatamiento, prohibido ir por la calle poniendo cachonda a la gente. Por ejemplo, la abuela Izaskun, que era un poco de ir enseñando pechos, en la taberna del pueblo le hemos obligado a ir con cuello alto. Ajá. Bien, pues hasta ahí, pues, porque es, al menos en la taberna, temperatura más baja. Luego otra cosa, nosotros en Valle del Orrio éramos mucho de cavar zanjas hasta el núcleo terrestre para hacernos ahí las barbacoas, ¿no? Para el churrasco, para los solomillos. Y eso lo hacíamos para aprovechar un poco el magma del núcleo terrestre. Luego cuando acabábamos la barbacoa ya con la borrachera, pues nadie se acuerda de tapar esa zanja y de ahí pues escapa mucho calor, ¿no? Directamente desde el centro de la Tierra. Pues ahora, después de cada barbacoa, cerramos lo que son las zanjas. Otra cosa que calentaba la Tierra mucho era nuestros mecheros. Va bien la piña seca, ¿no? En el magma terrestre para mantener el fuego. Sí, va bien, porque quema fácil y rápido. Vale. Venga, otra, nuestros encendedores. Bueno, nosotros ahí fumamos mucho, pero en vez de tener encendedores, vamos todo el día con antorchas. Porque nuestros cigarros con un encendedor no se encienden por el tamaño, ¿se entiende? Son muy gordos. Son gordos. Es como querer iluminar con la luz del interior de la nevera todo un piso. No llega. Depende de la nevera, ¿eh? Depende del piso, ¿eh? También. Mira, otro tema que provoca... El mío sí, ¿eh? Otro tema que provocaba el calentamiento es el aliento. Ahí en Valle del Orrio. Claro, nosotros en Valle del Orrio comemos fuerte. Comemos cosas que harían vomitar a una cabra. Por ejemplo, yo hoy he comido de primero, os lo cuento. Desde luego, tú no sabes lo que ha comido una cabra. Yo hoy he comido, por ejemplo, de primero, cordero. Pero al tener prisa, me lo he comido con piel y todo. Ah. Eso da digestión dura. No me ha dado tiempo a pelarlo y entonces me lo he comido. ¿Vivo? Eso de entrante, claro, sin pelar. ¿Y qué haces? Como los búhos, que luego lo saca todo en una bola con huesos y pelo. Ahí. Luego una tortilla de bacalao. Sí. También por las prisas eso, pues, oye... Un bacalao con dos huevos estrellados encima. El bacalao con sal, y con los huevos, con cáscara y todo, pues ahí, batiendo los huevos con cáscara. Y luego ya hemos hecho una sopa. Os explico un poquito cómo es la sopa en Valle del Orrio. No depende, a ver... Mírame, la gente está expectante para ver cómo haces la sopa. Nosotros vamos con un puchero a medio del bosque, ¿no? Ajá. Y lo dejamos ahí, pues durante el día, y pasamos a recogerlo al cabo de dos días o tres. ¿Y eso? El puchero está con agua hirviendo. Entonces, durante dos días... Todos los animalucos que van cayendo entre el puchero, como una piscina abandonada, todo eso van conformando lo que es el caldo, la sopa, le van dando gusto. Ahí te puedes encontrar jilgueros, tejones, libélulas, tejones, cabras, tejones, ñus, cazadores, todo eso va conformando lo que es... Tú vas a buscar el puchero ese al cabo de dos días al bosque... Y está ahí con fundamento. Y está ahí con fundamento, con pinaza, con hormigas, piñas con avispas, con piñas, y eso... Todo eso conforma lo que es la sopa. Claro. ¿Y la de nutrientes que tiene eso? Y la de nutrientes, claro. Luego la digestión es pesada, claro. Y el aliento pues es fuerte y caliente. Porque, corrígeme si me equivoco, pero lo clásico es comerse el puchero también de acero, ¿no? El puchero, ¿no? Claro, es usar y tirar. Mm. Entonces, claro, hay veces que por culpa del aliento en el Valle del Orrio, en el bosque, no está prohibido, está prohibido gritar y eructar, porque el propio aliento podría prender fuego. ¿Qué dices? Sí, te lo juro. Está bien. Y eso es un poquito lo que quería explicar. Venga, pues has estado bien. Has estado bien. Venga, nos damos turden de más a 3:45 aquí, a la Gran Cadena Ser.